Y entre ellas, pues escogimos una, presentar una experiencia que nos ha llamado la atención, que se relaciona un poco con la experiencia que hemos tenido allá en la comunidad de Amilcingo, Morelos, acerca del tema de salud. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza a través de esta frecuencia que es, no sé, ¿qué frecuencia? Bueno, es la 94.5, desde aquí, como ya comentaba la compañera Fanny, desde San Juan Volador, en el municipio de Pajapan, al sur de Veracruz. Y bueno, estamos aquí presentes también la comunidad de Amilcingo, ya que pues ahí en la comunidad nos están imponiendo un megaproyecto que es lo del el gasoducto y una termoeléctrica. Y en base a esto, bueno, han surgido lo que han sido varias cuestiones, entre ellas lo que es la salud comunitaria. Y por eso, bueno, también tenemos aquí a compañeras que se dedican también a, pues a lo que es la salud natural, de la Casa de Salud Popular Minatitlán, Veracruz. Y bueno, ellas nos van a platicar qué es lo que hacen, qué es lo que pues han aprendido con todo esto, qué es lo que cómo apoyan así en el movimiento aquí en su comunidad, en su estado. Y bueno, tenemos a la compañera. Hola a toda la gente que nos escucha, pues estamos muy contentas de que nos reciban aquí en este lugar tan bonito, San Juan Volador, y la verdad es que ustedes son muy afortunados de tener un territorio tan hermoso como lo es pues toda esta región, tan cerquita del mar, como dicen por allá por nuestros pueblos, y la canción "En el mar la vida es más sabrosa". La verdad, ayer tuvimos esta experiencia tan hermosa de visitar sus aguas, de su tierra. Estamos aquí y pues también disfrutando de este calorcito, que seguro ustedes también lo están disfrutando desde su casa. Pues los invitamos a que quienes estén cerca de aquí, pues igual y puedan venir a escuchar de repente algo de lo que se está llevando a cabo. Y agradecemos también, aprovechamos para agradecer a toda la gente que nos recibió, nos abrió las puertas de su casa, y pues que gracias a ellos, a ellas, estamos aquí muchas de nosotras. Y estamos disfrutando bastante de este espacio, de este lugar. Y pues muchas mujeres que estamos aquí, que estamos muy ansiosas de pues escuchar a todas las demás que están haciendo muchos trabajos en sus lugares. Yo soy Miriam Vargas, o mejor conocida como Mimi. Yo vengo desde Cholula, Puebla. Nosotros estamos integrando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Y nosotros pues defendemos nuestro territorio, estamos a las faldas del volcán Popocatépetl, casi todos los pueblos en estos tres estados. Nosotros no queremos que se construya un megaproyecto llamado el Proyecto Integral Morelos, que es un gasoducto que atraviesa pues todos estos pueblos que nos encontramos la mayoría en zona de riesgo volcánico. Entonces, y además pues también nuestros compañeros de Huesca, a donde se construye ahorita una central termoeléctrica, y toda la gente que está pues en la zona de Cuautla, todos los ejidos que son afectados también por el acueducto, que forma parte de este mismo megaproyecto. Y pues estamos aquí presentes también y compartimos también estos proyectos de comunicación tan bonitos, ¿verdad?, que son los proyectos de nuestros propios pueblos. Y bueno, allá tenemos a la radio comunitaria Zacatepec y también a la radio comunitaria Chololan, que estamos también ahí haciendo pues este esfuerzo de comunicación. Y pues muchas gracias a las compañeras que hacen posible también este medio aquí en esta zona, pues estamos resistiendo con la palabra también, ¿no? Muchas gracias, la Socamati. Bueno, pues vamos a estar platicando aquí un rato con las compañeras de la Casa de Salud Popular. Y antes de pasar, pues comentarles, ¿no?, para que ustedes, quienes nos escuchan alrededor de San Juan Volador, conozcan también un poquito de la comunidad de Amilcingo en el estado de Morelos, de donde venimos. Y comentarles que allá tenemos una radio comunitaria, como lo decía la compañera, transmitimos desde hace 6 años a través del 100.7 de FM. Y vamos a un corte musical y regresamos para seguir platicando con ustedes. Adiós. Thank you. Ya regresamos con esta transmisión especial desde la radio Mujeres que Luchan, de que nos estamos escuchando por la estación 94.5 en FM, y bueno, que muchas radios nos están retransmitiendo en este evento, y les agradecemos mucho porque es tan importante dar difusión a estos espacios, pues con tanta armonía y con, pues, muy fructíferos. Estamos hablando de cosas bien importantes. Pues ahorita le quiero mandar saludos a banda que nos está sintonizando en la Sierra Norte de Puebla, que nos están escuchando también en la región de Cholula. Saludos especiales aquí para Yolotzin, que nos sintoniza allá en Cuetzalan, Puebla, y donde pues también tienen sus radios comunitarias, la radio Sinaca y también la radio de la Tosepan, y compañeros pues de la Sierra Norte que están en resistencia contra los proyectos extractivistas de minería a cielo abierto. Y también, bueno, saludos muy cordiales a toda la gente que está participando en la Escuela de Tierra y Territorio y que también están ellos escuchando la retransmisión por internet. Muchas gracias. Y que esperemos que allá en Amilcingo también nos estén escuchando, que allá también un saludo para la comunidad de Amilcingo, que estamos desde aquí. Bueno, hace un rato no nos presentamos, mi nombre es Liliana, y bueno, estamos transmitiendo desde aquí, desde San Juan Volador, en el estado de Veracruz, este evento, de Mujeres que Luchan. Bueno, pues continuando, decíamos que tenemos a unas compañeras aquí para entrevistar, para platicar con ellas, dado que nosotros en Amilcingo también tenemos una experiencia que va avanzando acerca del tema de salud comunitaria, salud popular, como la conozcan, que más o menos se va trabajando por el mismo lado. Y bueno, tenemos a las compañeras de la Casa de Salud Popular de Minatitlán, Veracruz. Tenemos a Nachita y tenemos a Malena. Quisiera que nos compartieran un poquito, compañeras, acerca de cómo inicia la Casa de Salud. Pues la Casa de Salud hace muchos años, hace más de 30 años, era un basurero. Hubo unas mujeres muy luchonas, muy valientes, que se dedicaron a eso, a la lucha contra el basurero. Una de ellas fue Julia, ya no está, ya no se fue, Diosito la llamó. Fue una mujer, una gran mujer, fue muy luchadora. Y las demás mujeres también que lucharon contra ese basurero. Felipa Velázquez, Obdulia Montiel, María de los Ángeles, hubo muchas mujeres valientes, fuertes, que se organizaron, sí, para quitar ese basurero. Se arriesgaron mucho, fue mucho, nueve años de lucha. Sí, para poder ocupar ese espacio que era basurero antes. Sí, donde antes fue un basurero, ahora está una casa de salud. ¿Y cómo fue que pensaron en el tema de salud? ¿Por qué creyeron que era prioridad dentro de esa comunidad en Minatitlán? Había mucha gente que se enfermaba por el basurero. Había muchas muertes de niños. Los niños se morían por la contaminación, tanta contaminación del basurero. Era mucho humo, muchas moscas, bueno, era demasiado, ¿no? Entonces se preocuparon por quitar el basurero, porque se quitara el basurero. Y conformar esta casa de salud. Sí, ahora está la casa de salud. Antes fue una casita, le decíamos casita, porque era una casita de lámina, pequeña, y le decíamos casita. Entonces ahora lo que era una casita, ahora es casota. Es una casota. Sí, y entonces pues es un gusto, ¿no? Yo no luché como otras mujeres lucharon, pero estoy ahí, gracias a Dios. También es estar luchando, ¿no? Estar ahí atendiendo a la gente, venir, por ejemplo, a este encuentro, compartir, es parte de la lucha. Sí. Tal vez no le tocó esa época, pero o sea, ha sido parte de este recorrido que me imagino que pues ya 9 años... ha sido fuerte, ¿no? La batalla que han tenido para la conformación de una casa de salud para su comunidad. Y bueno, la compañera nos quiere hacer unas preguntas acerca de un poquito más enfocado a la salud, que como decíamos, en Amilcingo también se lleva un proceso, y pues para compartir experiencias. Bueno, sí, a mí me gustaría saber, nosotros también tenemos una casa comunitaria, bueno, un centro de salud comunitario, allá en la comunidad de Amilcingo, que bueno, este espacio se ganó también con mucho trabajo, con el movimiento que se está llevando ahorita en la comunidad, pues se logró que este espacio nos lo permitieran, que este espacio se quedara pues para apoyar a la gente, a las mujeres, a los hombres, que están pues ahí constante en esta lucha, que están trabajando, que están defendiendo la vida, que están defendiendo la tierra, el agua, para que estos megaproyectos pues no nos afecten ahí en la comunidad. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes trabajan ahí en la comunidad, qué es lo que utilizan, qué técnicas, qué tipo de terapias o... ¿Qué es lo que hacen? Pues, ¿cómo apoyan a la comunidad desde la salud? Ahí es puras plantas, pura medicina natural, herbolaria, se dan PAP, trabaja mucho, ella hace PAP, hay unas... ¿Cómo? ¿Elaboran PAP? Hace PAP, Papá Nicolau. Ah, Papá Nicolau. Papá Nicolau, sí, nada más que yo le digo PAP. Ajá. Sí, entonces, hay otras que dan consulta. Hay otras que están en farmacia, Y toda esa, la farmacia es con pura medicina tradicional, bueno, con herbolaria, todo natural. Todo natural. ¿Y cómo ha sido su reacción de las mujeres en este, bueno, en estas circunstancias, que cómo está en todo el país la situación de, pues, de lucha, de mucha agresión hacia las mujeres? ¿Cómo ha sido su participación en cuestión de salud? ¿Han acudido o cómo ha sido, pues? La verdad sí acuden, pero acuden más de otras colonias que las mismas de la colonia donde vivimos. A veces eso es triste, ¿verdad? Sí, claro. Es muy que triste, sí. Cuando, pues, de repente el espacio, pues, es para la comunidad, es para la gente de ahí, que de repente, pues, no acudan, ¿verdad?, las personas de la misma comunidad. Exactamente, y que ya saben el proceso, cómo se hizo, ¿no? Sí es triste, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué la gente de aquí no viene a la casa de salud? ¿Por qué no se cura con la medicina nuestra, no? Pero no, y a veces decimos, pues, la gente que más tiene, ahora sí, recursos, son los que más van. Y digo, la gente que de veras a veces no tenemos ni para los medicamentos, se van con la medicina, los médicos, pues a las, sí, con los doctores. Y es un trabajote, ¿verdad?, que se hace, pues tener que otra vez, que volver a, pues a inculcarle a la gente nuevamente estas técnicas naturales, que otra vez vuelva a retomar pues sus plantas que hay en su comunidad. Es un poco complicado, ¿no?, que volver a entrar a esta dinámica a la gente. Pues yo creo que es un proceso también, ¿no? Es de siempre estar, porque yo con mi familia les digo, miren, crean en la medicina natural, es mejor que la medicina alópata, digo. El alópata les enferma otras cosas y la medicina natural no las cura, pero hay gente que sí, pues una de mis hermanas ya empieza a ir, ¿no? Pero otras pues no creen, sí. Yo creo porque yo tengo muchos años de trabajar ahí y me he curado con esa medicina y yo creo que es buena, ¿no? Pero es difícil cuando las personas no creen que lo que uno les está diciendo, pues es verdad y que de verdad cura, no nos enferma otras cosas. Así es un proceso, como dice, es un proceso, sí, de repente es un proceso largo, pero creo que tenemos que seguir luchando, claro, para que pues otra vez se vuelva a retomar todas estas técnicas y recuperar estas plantas que pues utilizaban. Y a mí me gustaría que usted nos compartiera o le compartiera a la audiencia y hasta allá, hasta 1005, alguna planta que de aquí, no sé, que usted les pudiera compartir, ¿para qué lo utilizan aquí? No se puede que a lo mejor allá también esté y a lo mejor la conozcamos pues de otro nombre, ¿no? Con otro nombre. Sí. Y que no sé, que se ha dado el caso, ¿no? Que hay en otras comunidades en donde existe la misma planta pero la conocemos con otro nombre y bueno, la gente la ocupa para otras cosas, ¿no? Para diferentes cosas. Y entonces no sé, ¿qué planta nos le gustaría o qué planta nos podía compartir? Pues sería la cresta de gallo, sería la sábila. ¿La sábila para qué la ocupan aquí? La sábila, pues puede servir para muchas cosas, ¿no? Pero en la casa de salud hacemos un jarabe. ¿Un jarabe? Un jarabe de sábila que sirve para la gastritis. Mire. Para prevenir cáncer también, ¿sí? Sí, hay muchas plantas buenas. También está el maguey morado, también que sirve para desinflamar. Para desinflamar. Sí. Entonces, hay muchas plantas buenas que nos curan. Sí. ¿Usted? A ver. Mira, en referencia a la cresta de gallo, es una planta de aquí de la región de los Tuxtlas, de esta zona sur. Nosotras en el trabajo de ginecología, porque también hacemos toma de Papanicolaou y curaciones que si lo requieren las mujeres de cuello de la matriz, por úlceras, por virus, y si hay cáncer, la cresta de gallo se está haciendo ese tratamiento con las mujeres para el cáncer de en cuellos de la matriz, tumores y todo eso, para ayudar a las mujeres a sanar, ¿no? Oiga. O a que tengan una vida más, lleven una vida digna, ¿no? En cuanto a su proceso de tratamiento de la enfermedad, Dios. La Casa de Salud es una organización de mujeres que tiene más de 30 años trabajando y es de una manera integral que parte de una, de la inspiración religiosa, ¿no? De la fe. Y a lo que a nosotros nos interesa es la sanación del alma más que del cuerpo, porque la enfermedad viene de ahí. Entonces a eso le ha apostado la Casa de Salud, a sanar el alma primero, ¿no?, de las mujeres, porque hay muchas mujeres enfermas solo por falta de escucha, por falta de atención de la familia, ¿no? Entonces eso es lo que trabajamos acompañamiento a mujeres. Como decía Malena, no es fácil que la gente crea, que la gente acepte un proceso así, porque aunque tengamos la formación, la capacitación, ¿no?, y las habilidades, ellos prefieren la gente que, porque no tienes un título universitario, no necesitan un reconocimiento, sí, ¿no?, de alguna institución oficial para que creerte. Pero en este proceso que hemos nosotras trabajado, hemos tenido experiencias, te digo, de mujeres con cáncer. Hay una compañera de cáncer de mama que le decían que le iban a extirpar y todo, y ahí está, con la medicina tradicional, con la herbolaria y la homeopatía. La homeopatía trabaja todo lo emocional. Y otra compañera, su esposo le dieron 2 meses de vida. Y ahorita ya va para 5 años. Dejó las quimias y todo eso, ¿no? Con todo lo natural y también cambiando tu manera de comer y sanando el alma, ¿no? Porque todos estamos enfermos de acá, de lo que vivimos desde niños, tu adolescencia, todo, ¿no? Tu vida en pareja. Y la Casa de Salud, te digo, es una manera integral. Ellas han trabajado también lo que es vivienda. Como dice Malena, iniciaron con la lucha del por quitar el basurero, el de la gente que vivía ahí metida en la basura. Se morían los niños y no tenían casas dignas. Entonces la Casa de Salud se organizó en Hábitat por la Humanidad. Las mujeres empezaron a convencer, a motivar a otras mujeres de ahí, ellas mismas que vivían ahí en el basurero, que no tenían casas, se organizaron y trabajaban. Ellas tienen formación de para albañilería, arquitecto, o sea, ellas mismas han trabajado. Es un trabajo colectivo de compartir de experiencias y saberes, ¿no? Y también ahorita estamos en otra comunidad que se llama Cuacotla, que pertenece al municipio de Cosoleacaque, abriendo otro proceso de salud igual que este, con las compañeras que se formaron durante el acompañamiento en la parroquia de San Isidro Labrador, ahí en Zaragoza, cuando estaba el párroco Alfonso Carrasco Maliache. Y entonces, para que no se perdiera toda esa formación, estamos ahí abriendo ese espacio con las mujeres promotoras que se han formado en este proceso, en este caminar, para dar ese servicio a las comunidades, ¿no? Para que no se pierdan, para recuperar nuestros saberes, nuestra medicina, todo lo que nos han legado nuestros ancestros, ¿no? Nuestros pueblos originarios. Ajá. Y bueno, una pregunta que me ha dado curiosidad. ¿Cómo aprendieron ustedes a, pues, esto de la salud? ¿Quién se lo impartió? ¿Usted ya lo sabía? ¿Cómo surgió? ¿Cómo aprendieron ustedes? Bueno, las mujeres inician con el padre Modesto Juárez, que en paz descanse. Él es el que las motiva a conocer la medicina tradicional y es el que le siembra esa semilla por la que ellas empiezan esa lucha, te digo, de quitar el basurero, y continúan en esa formación porque su mamá del padre también sabía de la medicina tradicional y así empezaron a formarse, ¿no? Sí, así empezaron las mujeres a formarse, y luego otras organizaciones que están en la misma sintonía, ¿no? Ajá, van compartiendo. ¿Qué tipo de formación? Bueno. ¿Qué tipo de formación han tenido ustedes? Hemos tenido y recibimos talleres sobre medicina tradicional. Vamos, por ejemplo, ahorita este verano vamos a Cenami, que es una organización del Centro Nacional para Comunidades Indígenas que trabajan en, ahora sí, hacen trabajo comunitario, que se vea reflejado en la comunidad. Es la única condición que te ponen para recibir los talleres, que hagas trabajo comunitario, que se refleje ahí, ¿no? Entonces esas formaciones las recibimos de manera gratuita. Nuestra organización de mujeres que trabajamos nosotras mismas para recaudar los fondos y eso, nos paga los pasajes y de vuelta y la estancia allá. Entonces, CENAMI nos da todo lo que es relacionado a salud. Hay compañeras, por ejemplo, la de la Organización de Mujeres para el Diálogo, que nos dan formación sobre lo que son las bases antropológicas de la teoría del género y economía solidaria, ¿no? ¿Y cómo se sienten ustedes al hacer este trabajo que están haciendo? Al... Pues muy contentas. ¿Les gusta? Sí, mucho. Sí, muy contenta. Yo me siento muy contenta. Y lo que hago, pues lo hago. Estamos en un centro de salud que se llama Salud en Manos del Pueblo. Ese es cada año. Nosotras también venimos de ese grupo de salud. Salud en Manos del Pueblo. Sí, sí, ay, qué alegría. Somos colegas. Más alegre me siento. Sí, qué también bueno. Nosotros venimos de esta, con la que fue impartido a nosotros por la compañera Angélica, que también ella a su vez, pues también lo compartió la compañera Sonia Ribeiro, una brasileña, que también viene del grupo de salud en Manos del Pueblo. Ay, qué bueno, qué alegría. Nosotros sí, ahí en la comunidad, en el centro de salud comunitario, nosotros aplicamos varias técnicas que ya son técnicas, por ejemplo, igual de herbolaria. Utilizamos lo que es la acupuntura, la reflexología de pies, de manos, y entre otras técnicas que pues también nos han ayudado mucho. ¿Ustedes acá utilizan lo que es el temazcal? Bueno, nos quedamos con esa pregunta. Nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos para seguir platicando aquí con las compañeras. El año 6 ya corría, por defender a su pueblo, lo agarró la policía, por desafiar al gobierno, Pintores no le temía. Él con muy buenos ideales, mucha gente lo seguía, era un hombre respetado, muere por su valentía, primero fue Benedicto, Pininador le seguía. Armando León Bejarano se encargó de que murieran, lo mataron por la espalda, emboscados en la sierra, luchadores incansables por su gente y por su tierra. Beta 39 y la normal del estado, municipios diferentes porque se independizaron. Mucha gente lo recuerda de diferente manera, algunos manchan su nombre, ojalá y se parecieran, no le llegan los talones, él sí fue hombre de veras. Muy inteligente, fue capaz de dar la vida por su patria y por su gente. Vivan revolucionarios, que a 1005 está presente. cansados del mal gobierno, cansados de la injusticia. Era la voz de mi pueblo que en el palacio se oía, todos con la frente en alto, ¡viva Zapata!, decía. Un agradecimiento para las personas que hicieron posible este proyecto. Para el compa Raúl, el compa Leandro, Gustavo, Omar, el compa Leo. Recordando al señor Bim Flores Laureano. Y un saludo para las personas que están en contra del mal gobierno y para todos aquellos que sufren el crimen de Estado. Gracias, mil gracias. Ya regresamos a esta transmisión en la radio que se ha instalado el día de hoy por el encuentro, Radio Mujeres que Luchan, a través del 94.5 aquí en San Juan Volador, al sur del estado de Veracruz. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando acerca de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este día, en este pues tan importante encuentro para todas las mujeres que nos encontramos aquí. Y también un agradecimiento a la comunidad de San Juan Volador, sus autoridades, las compañeras que han apoyado en la organización. Un saludo para todas y todos ustedes también. Pues estábamos platicando con las compañeras de la Casa de Salud Popular de Minatitlán y nos quedamos con una pregunta que les hacía la compañera Liliana acerca de que si aquí en esta región o donde ustedes trabajan utilizan el temazcal. Nosotros en sí no tenemos el temazcal. Había otra comunidad de compañeras ahí en Monte Alto, pero como ya está muy grande, los compañeros se dejó de usar. Pero la Casa de Salud no tenemos un temazcal en sí, porque como trabajamos mucho, hacemos mucho trabajo social y salimos a las comunidades, no tenemos ahora sí nos faltan personas ya para hacer, ¿no? Para dar más mejor servicio. Para hacerse cargo del. ¿Y si conocen la técnica del temazcal? ¿Por aquí en estas regiones de Veracruz se utiliza? Ahí en Monte Alto y las compañeras que están de Zaragoza, ellas tenían un temazcal ahí antes en Zaragoza, pero por problemillas ahí con otros de un comité, pues se quedó con el. ¿Y cómo es la técnica de temazcal que implementan aquí en esa región? Bueno, pues hacen el baño, ¿no? Que es una de piedra y barro, de esa de. Haces el baño de vapor que está hecho con ladrillos, ¿no? Y es suelo de barro, donde entras, ponen de esas piedras volcánicas que hay aquí mismo en la sierra, en el río, y esas ponen a calentar, ya que estén bien caliente a fuego vivo, entonces las ponen y ellas hacen cocimientos de plantas para relajar, para lo que tú vayas a utilizar en ese momento, y lo echan, y ya entran a las personas ¿no? al baño. ¿Cuántas somos? Como 20. ¿De la Casa de Salud cuántas somos? Exactamente no te podría decir, no recuerdo, pero sí. Éramos varias, pero ahorita hay varias compañeras fuera de circulación por salud, entonces activas estamos creo que como 20 ahorita, 20 compañeras. Sí. Pero éramos más, lo que pasa es que las compañeras pues ya están más grandes, la mayoría son personas mayores, ya adultas mayores. Este es un problema que hemos estado teniendo, que hay más adultas mayores que jóvenes. No hemos podido lograr que los jóvenes que han llegado se queden, ¿no? Porque han llegado jóvenes que, por ejemplo, de trabajo social de la Universidad Veracruzana, van y hacen su servicio y eso, pero no se quedan, se van, ¿no? Y otros que han estado con nosotras, pues también la necesidad de irse a estudiar, tienen que trabajar. Nosotros no podemos darles un aporte económico como para que se queden a trabajar acá, ¿no? O con nosotras. ¿Y los jóvenes no se integran con lo que es la salud? Sí, pero o sea, como tienen necesidad de irse a estudiar, tienen que trabajar para irse a la universidad, ¿no? Y entonces ya no se quedan completamente, no están de lleno pues con nosotras, nos apoyan, pero no están de llenos. La mayoría son mujeres adultas, ¿no? Bueno, aquí la compañera hace que era ya las últimas preguntas para ir cerrando. Bueno, pues agradecemos a Nachita y a Malena que nos hayan compartido un poco de su experiencia. Y para ir cerrando, quisiéramos preguntarles, ¿qué les ha parecido este encuentro, ese segundo encuentro de mujeres que luchan? Bueno, el encuentro para mí ha sido muy bueno, una experiencia en la que nos motiva también a nosotras como mujeres en pie de lucha, porque seguimos en pie de lucha desde la resistencia de recuperar nuestra medicina, ¿no? Y de saber que no somos nosotras las únicas loquitas, hay otras más, ¿no? Para hacer quiera, donde quieras loquitas. Hay más mujeres organizadas, pues en pie de lucha, ¿no? En la defensa por la vida, en dignificar a la mujer, porque todo eso lo trabajamos nosotras en Casa de Salud, ¿no? Es una experiencia muy bonita que nos motiva a seguir adelante, que si veníamos con un poco de, ¿cómo se puede decir? Apachurrada por el cansancio, por lo que quiera, pero que al llegar acá, pues eso te abre las perspectivas y te motiva a continuar a seguir creyendo en lo que nosotras trabajamos, en lo que otras se unen, ¿no? Y a seguir apostándole por ese granito de arena que dejemos para un mundo mejor, para los que nos siguen, ¿no? Los que vienen así detrás. Es. Pues muchas. Bueno, la compañera. Pues estuvo muy bueno el taller, muy bonito. A mí me da mucho ver tantas mujeres. Y como me dice mi compañera, que bueno que no estamos nada más nosotras, no lo quitan, ¿no? Que ahora sí hay muchas mujeres que también están interesadas en lo mismo, ¿no? Y de ver que hasta de otros países también, que de hasta otros países vienen, de ver tantas mujeres que se organizan, jóvenes también, pues es un gusto, la verdad, es una alegría enorme. Pues también para nosotras fue un gusto haberlas conocido, haber compartido pues con ustedes, o que ustedes nos hayan compartido su experiencia y lo que el trabajo que están haciendo aquí. Y también un placer haber venido a conocer su pueblo, su comunidad, su estado, muy bonito su estado. Muchas gracias a las dos y pues ojalá y en algún momento se dé la oportunidad de que pues igual nos puedan compartir a la comunidad, ¿no? También su experiencia. Ojalá que no sea la última vez que nos vemos, que a lo mejor nos sigamos viendo, primeramente Dios. Sí, ojalá que nos volvamos a encontrar muchos nuevamente. Encuentros como este, porque la verdad lo necesitamos las mujeres. Claro. Sí, claro que lo necesitamos. Así es, pues muchas gracias Nachita, gracias Malena por compartir con nosotros. Y bueno, esta ha sido una de las experiencias, dos experiencias, la que tenemos en Amilcingo, esta de Minatitlán, aquí en Veracruz, acerca de cómo construimos otras realidades, otras formas de vivir, otras formas de sanar el cuerpo, la cuerpa de nosotras las mujeres. Y pues ahí están esas dos experiencias. En este segundo encuentro se han estado trabajando sobre dos preguntas: ¿cómo podemos responder a la violencia desde una visión de una manera antipatriarcal y anticapitalista? Otra cosa sobre cómo construimos desde nuestras realidades, nuestras herramientas para seguir tejiendo. Pues creo que estas formas de caminar que ya se han tenido, no recientes, sino ya de años, ya de historia, no en cada uno de los pueblos, responden a estas dos preguntas. Estas son las formas de construir el tejido social, de hacernos fuertes entre nosotras, no solamente como una red de mujeres, sino a través también atendiendo nuestro cuerpo, nuestra salud. Y pues ahí está la experiencia. Agradecemos a la gente que nos sintoniza, agradecemos también Lili por compartirnos también ese pequeño espacio que tuvimos aquí en la radio. Pues nos despedimos, gracias compañeras que están en la transmisión, muchísimas gracias y pues hasta luego. Estamos transmitiendo desde el segundo encuentro internacional de mujeres en San Juan Volador, Pajapán, Veracruz. Para nosotros ha sido muy placentero y muy renovador estar en este encuentro, en esta experiencia, compartiendo con muchas otras radios comunitarias y con compañeras que nos invitan a ser parte de sus resistencias. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Entonces, por el momento, vamos a despedirnos porque se acerca el cierre de la plenaria y se comenzará con el evento cultural, lo cual nos convoca a todas. No se llevará a cabo en la misma locación que se ha estado llevando a cabo el trabajo de las mesas. Entonces, pues nos vamos a despedir, vamos a cerrar, vamos a agradecer a todas las radios que han estado retransmitiendo: Radio Comunitaria Amilcingo, Radio Chilate, Radio Nomdá, Radio Altepe por internet en MixLR, nuestra transmisión especial en internet por espora.org, 2.8000, / Mujeres CNI, y aquí en el pueblo de San Juan Volador, en el 94.5 de FM. Entonces nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Mañana desde temprano, a las 10 de la mañana, vamos a estar compartiendo nuevamente experiencias, música, poesías y más. Gracias, esto fue Radio Mujeres que Luchan desde San Juan Volador.